Hola, hola. Estamos en octubre de 2018. Comenzamos aquí la cuarta temporada de Política Rock. Comenzamos la cuarta temporada de Cienfuegos. Vamos a aprender. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegué. Cienfuegos llegué, Cienfuegos llegó. El número 45, octubre de 2018. Cuarta temporada de Política y Rock, cuarta temporada de Historia, Historias, cuarta temporada de Ritmo con Conciencia. Sacamos el mechero, la gasolina y prendemos aquí el comienzo de un nuevo curso de Radio Libre en Radio Sata, en Radio Ela, que están de mudanza. Un fuerte abrazo, compañeros. Empezamos aquí este Cienfuegos número 45 y lo vamos a empezar esta temporada haciendo apología de lo que somos, de lo que nos mola, de las radios libres, las radios comunitarias, en definitiva, de las radios rebeldes. Babun Show. Where you are lonesome, solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time. Until the dawning of this day. It's been a long, long time for us now. But I am always here for you now. And you will no more be on your own. Yeah. Los suecos Baboon Show hablan en esta canción de esa magia de la radio, de esta... Pues esto que nos mola, ¿no? Es el acompañarte, el que no estés solo. Hoy no voy a estar solo en el programa, tengo un compañero que en cualquier momento podrá intervenir cuando le apetezca, no estás obligado. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Y al final es que esto a mí me puede, joder, tanto tiempo sin estar en la radio. Los micros. Había ganas. Y bien, pues la canción esta habla de entrar a tu casa, aunque sea por internet, no se ha perdido. Dice ahí, el estribillo es You are not alone, welcome to my home, when you are all alone, Radio Rebelde. A mí me llamó la atención esta canción cuando me salto en Spotify. Yo voy a reconocer, las canciones nuevas que escucho, sobre todo en inglés, es porque me saltan con el Spotify Premium. Suena eso súper posmoderno, pero es lo que hay. Lo que antes descubríamos con maquetas mal grabadas, escuchando radios libres y demás, ahora lo conozco así y mola. Esta canción me llama mucho la atención por eso, por escuchar unos guiris diciendo Radio Rebelde, Radio Rebelde. Y Radio Rebelde que ha sido muchas cosas, no ha sido solo esta canción, ha sido también una película adolescente de Disney Channel, por ejemplo, que se llama así Radio Rebelde, que va de una pues un adolescente que es un modo de un poco de rebelarse, de hacerse popular, es montar una radio pirata en el instituto. Y es Radio Rebelde. Imagino que en el original será Rebel Radio, pero bueno. O no, eso habrá que saber. Pero también Radio Rebelde es algo que a la gente que nos gusta la radio, así en general, es también esto, a ver si logro que suene bien. A ver, me temo que no está sonando como debía, me ha fallado la tecnología. ¿Ves? Y seguro que a ellos no les fallaba. Radio Rebelde es una emisora de radio fundada el 24 de febrero del 58 por un tal Ernesto Guevara, más conocido como el Che, en la Sierra Maestra de Cuba. Eso, en plena Revolución Cubana, y fue el órgano oficial del movimiento revolucionario 26 de julio. Y como tantas cosas en Cuba, sigue siendo el organismo de comunicación oficial del movimiento. ¿Ves? Y a ellos seguro que no les fallaba de repente un audio allí, y en una radio, eso, en mitad de la Sierra Maestra. A mí me fascina esa idea de que en plena revolución, perseguidos, porque una revolución armada no es un juego, es complicado. Así, en la Sierra Maestra de Cuba, que es una sierra, pues eso, súper cerrada, súper agreste, se animan a montar una emisora de radio. Para mí es algo que me da una idea de la importancia que tiene la comunicación, la importancia que tiene la propaganda en cada conflicto político y lo importante que es hacer escuchar tu versión. Es algo que no lo ocultaban los propios revolucionarios cubanos, lo reconocía el propio Fidel Castro, no durante la revolución, sino ya 25 años después, en el 25º aniversario de la emisora, decía Fidel. Radio Rebelde se convirtió realmente en nuestro medio de divulgación masivo, con el cual nos comunicábamos con el pueblo y llegó a convertirse en una estación con alto rating, de manera que fue un centro de comunicación militar sumamente importante, además de haber sido un instrumento de divulgación masiva que jugó un papel político de gran trascendencia durante toda la guerra. El papel que voy a tener una emisora de radio en la Revolución Cubana, pues ahora lo pueden tener otro tipo de medios. Uno los intentamos controlar desde abajo, la gran mayoría, no nos engañemos, están controlados desde arriba y los que controlamos desde abajo dependemos de ellos en la tecnología. Esa libertad que tenías para tomar las ondas, en internet no la tienes. En internet, chas, te pueden cortar con suma facilidad todo. Pero bueno, esta historia de Radio Rebelde, la emisora cubana, es como tantas y tantas historias de la Revolución Cubana. A mí me parece una historia tremendamente romántica. Me parecen historias muy bonitas. Y a nivel latinoamericano, no me gustaría meter la pata, pero creo recordar en un proyecto en el que estuvimos trabajando, que desgraciadamente no salió, sobre la historia de las radios libres, en los antecedentes de las radios libres a nivel europeo, hablábamos de las latinoamericanas. Y si no recuerdo mal, me parece que en alguna otra revolución traicionada, como se le puede llamar a alguna de estas, también se utilizó la radio. No sé si me quiere sonar Nicaragua o El Salvador. También que las guerrillas utilizaron la radio como manera no solo de comunicación entre sí, sino como radio de propaganda, vamos. Y aquí estamos hablando que la revolución nicaragüense es casi 30 años posterior a la cubana, con lo cual la radio es un medio que sigue vivo. De hecho, a mí me da pena que estamos emitiendo solo por internet por la tremenda dificultad que al final tiene el FM. Pero yo sueño con volver a emitir por FM, aunque es una tecnología que dan por desaparecida, yo creo que para nada. Para escuchar este programa tiene que ser alguien convencido de que quiere escuchar esto. En el FM de repente llegas y de casualidad llega una radio y te acompaña. Yo tuve ocasión de poder ver en el Museo de la Revolución que hay en La Habana, que es un sitio friki de cojones, porque tienen hasta el yate Granma, tienen también el emisor, la emisora original de con los equipos con los que emitieron por primera vez Radio Rebelde en la sierra. Y yo qué sé, yo como ya llevo unos añitos haciendo radio, yo he conocido cuando el internet era el complemento y lo que nos priorizamos era el FM, pues no dejo de flipar el meritazo que tenía esa gente que en mitad de la sierra conseguían emitir. Y ojo, lo que estaba pensando, emitían en onda corta, que eso era para, pensado para emitir lejos. Y estaban emitiendo en Sierra Maestra y ellos no querían llegar a las aldeas de Sierra Maestra, que no hay ni Dios. Ellos querían llegar a La Habana, querían llegar a Santiago, querían llegar a Cienfuegos, querían llegar a las... a las grandes localidades de Cuba para que allí llegara el mensaje. No se oía bien, por naturaleza la onda corta no se oye bien cerca de donde miren, es curioso. Claro, pero es interesante esa concepción, ¿no? Porque más allá de que la Revolución Cubana no es algo que sea parte de, mi, de mis elementos ahí político-culturales y con toda la decadencia que ha podido tener el tema en Cuba y demás, es que... primero, estratégicamente fueron capaces de hacer triunfar una revolución siendo cuatro gatos, literalmente, en una zona aislada, que fue el único momento en el que el foquismo del Che Guevara realmente funcionó. Fue el problema del Che, de hecho, intentar exportar luego una revolución que había funcionado bien como un modelo a seguir en otros lugares, ¿no? Y le costó la muerte, desgraciadamente. Pero es el hecho también de cómo integraron la radio en esa estrategia. Ellos no estaban... para hacer agitación armada en un lado, sino para hacer una revolución y ganarla. Y en eso se inserta perfectamente que quieren que se les escuche la gran ciudad de Cuba. Eso es. Y les funcionó. O sea, en ese sentido, estratégicamente, chapó. Lo curioso es eso. Sigue existiendo, Radio Rebelde sigue existiendo. Es ese concepto tan raro, esa rebeldía institucionalizada. Una revolución que lleva, son 60 años, ¿no? Casi 70 van a ser la revolución cubana. Ahora haré la cuenta bien y diré que la caga, pero así de cabeza. Es una barbaridad. Pero vamos, no deja de tener su coña y a mí me vas allí por Cuba, es de las emisoras que se oyen en todo el país, por supuestísimo, y tienen ahí su cuña de Radio Rebelde, que es algo tremendamente identificativo de Cuba. Y ya que estamos comunistas y con sus tópicos, pues ¿qué voy a contar? Estuve en las fiestas del PC. Hostia. Sí, señor. Yo dudaba de que siguieran existiendo las fiestas del PC, sí, así os lo digo. Siguen existiendo, estuve por primera vez desde que la sacaron de la Casa de Campo y de eso puede hacer 15 años sin despeinarte. Sin mucho, no, sin mucho de peinarme, no te preocupes, que no nos vamos a despeinar aquí, ¿eh? Y además te voy a reconocer, quise tomar algo en la barra para apoyar, porque era gratis, no como las fiestas antiguas en que alquilaba la Casa Campo, que era carísimo, y aquello era como un festival, ¿no? Quise tomar algo en la barra, pero de alguna manera había unas colas kilométricas solo para sacar los tickets y luego otra. Así que nada, me empujan al botellón. me empujan al botellón, así que es. Pero si hice gasto no directamente al Partido Comunista, sino a otras asociaciones que aprovechan este espacio para montar sus puestos. Me compré una camiseta de Cuba Dura, precisamente, que llevaba años detrás de ella, y un librito de las Brigadas Internacionales, de cómo estuvieron por toda la zona de aquí de Morata y demás, que y de Rivas, que me interesa bastante, así que... Libro que podemos compartir, ¿no? Por lo que sí, veo. Sí, sí, sí. Además, soy el confusionismo hecho persona, pero vamos, mucha de la gente que fue a esta fiesta fue seguramente a lo mismo que fui yo. La culpa la tuvieron unos tíos que dieron su último concierto, si no lo creemos, claro, porque el circuito festivalero es muy goloso. Y unos tíos que para mí han sido los grupos que más he escuchado desde que salieron allá por 2013. Me dio un puntito de pena pensar que no iba a volverlos a ver, aunque no estoy muy convencido de que sea así, creo que acabarán volviendo. Y yo me alegraré. Ríos Propaganda, y la canción que voy a poner, la que más me ha gustado de sus dos trabajos, El miedo va a cambiar de bando. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas, censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sinvergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución, compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a quedar. desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo sienta el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. Desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Río Propaganda, el miedo va a cambiar de bando. Estábamos hablando de conciertos y el último concierto que he ido es este, en Fiestas del PC de Río Propaganda. Hay un llenazo absoluto. De hecho, como cosa curiosa, que la policía tuvo que impedir que entrara más gente al recinto porque no cabían para protegernos. La policía nos protegió de nosotros mismos. Fue muy irónico todo, ¿no? Mientras estaba cantando canciones contra ellos. Es de estas cosas. Como se cantaba en los 70, ¿policía para qué si tenemos PC? Bueno, de hecho, entre el repertorio de Ríos Propaganda hicieron algunas versiones de Escorbuto, ahí para hacer un poquito de folclore, y una, por supuesto, fue mucha policía, poca diversión. Bien traído, pero... Y ya que estábamos en esos conciertos, también fui a un festival de estos, de los que ya no quedan. En concreto, Festival Tajuña Rock, en Morata de Tajuña, a reencontrarme con un grupo que para mí era básico y fundamental. Me encantaban, les fui perdiendo la pista, de modo que llamo discos nuevos a discos que resulta que tienen 15 o 16 años sin despeinarte, pero con la tontería es que me di cuenta, la última vez que les vi, pues hacía unos 10 años, hablo de Reincidentes, era el cabeza de cartel de este pequeño festival que era el Tajuña Rock. Me gustaron mucho y me gustó el concepto de que ya se está perdiendo estos mini festivales de pueblo, 3-4 grupos. A mí a estas alturas ya eso de... Para mí no es mejor un festival que tenga 40 grupos en 16 escenarios, porque llega un momento que no puedes verlos a todos, estás reventado. De hecho, aquí fui directamente, vi el final del grupo anterior, Insolencia de Zaragoza, me tuvieron bien, pero no conocía ninguna. Y Reincidentes, que se tocaron su hora y media larga y guay, que la verdad es que me molaron bastante y yo qué sé. Pero sobre todo me moló el concepto de que ya no quedan festivales de este tipo. Donde antes había festivales de rock, hubo un momento que estaba de moda y todo pueblo tenía su cosa típica del pueblo rock, ahora son todos festivales indies. Y con todo respeto, a mí es que no me mola eso, ¿sabes? Yo no voy a ir a ver a Vetusta Morla, ¿sabes? Y así, por curiosidad, ¿qué tal de público? ¿Qué tal? Porque Morata es un sitio que evidentemente no es que lleve a mucha... O sea, no es fácil de llegar. Pues era en la plaza del pueblo, esa en la que hay una sede de Falange, que no tenía la bandera ese día. No sé si que ya no está o que para el concierto decidieron arriar banderas victoriosas. Que yo recuerdo está. De hecho, ahí se corre un cross también bastante chulo ahora para octubre, que no sé si habrá sido ya. Bueno, un cross no, es una carrera popular, se hace en asfalto. Que de hecho creo que alguna vez algún conocido no en común ha ganado o ha hecho podio. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que a mí me gusta es pasar debajo de la sede de Falange cuando termino la carrera, la verdad. Y antes de que te den un bocata de panceta. Muy deportista todo. Súper auténtico. Bueno, pues ahí estaba y de público bien. La media de edad, lógicamente, era bastante avanzada. A la chavalería ya no les mola esto. La chavalería va a Ríos Propaganda, a la peña que le mola el rock y las músicas políticas, eso es así. Vamos, a mí me mola mucho. Las canciones nuevas resulta que me suenan, que no, nuevas, ya sabes, las nuevas desde después del Comercio del Dolor, alguna de esas, para mí son absolutamente novísimas todas, pero me suenan y las viejas, joder, chave, menos eso de cantar ahí a pleno pulmón canciones, me mola, sin dudar la letra, además de dos acordes y sabes cuál es, eso casi nunca me pasa, no me pasaba y pues que al final te das cuenta, te has criado con estas canciones. Pero una canción en concreto que me costó, me vinieron muchos recuerdos a la cabeza, una canción que era mi favorita de chaval, casi nunca la tocaban en directo por allá, por el 99, el 2000, y era una época en la que veía Rincientes más a menudo que a mis padres prácticamente y la tocaban muy poco. Y no sé por qué era la canción que me gustaba tanto con 16 años, una canción que es de ir pasada de rosca, de que me da un poco igual todo, de qué de cosas han pasado, pero bueno, tiraremos para adelante. No entendía lo que significaban los problemas que contaba la canción y ahora sí los entiendo. Especialmente la canción en la que habla del colega que anda todo tirado, que se ha quedado enganchado. La canción en cuestión, dos colegas, de Reincidentes. Y voy a darle al botón correcto. Y al que le dé, que me perdone. Seguimos en Cienfuegos, ahora vamos con un grupo estadounidense, Against Me. Since then. probably drink in Irish tonight. But the memory of his eyes run gray. They got Against Me, Pints of Guinness Make You Strong, las pintas de Guinness te hacen más fuerte, ahí. Y vamos ahora a un poquito de humor, aquí. Un hilo de Twitter que yo lo leía y me meaba de la risa, una coña del dibujante Juarma, creo que es del Temeo, también lo he visto en el jueves, y también le puedes seguir por Twitter, y la verdad es que es bestia, es un tío, es humor bestia, que es el único humor, ¿sabes? El humor flojo no es humor. Y el único límite del humor es que me haga gracia a mí, a los demás. Eso es así. Y la coña esta era adaptar los nombres de las bandas míticas del punk a los nuevos tiempos. Hablábamos de La Banda Ecológica del Río, Ramoncín y Las que dejan limpio el VC, Sin Azúcar Deluxe, Vitamina C para el Escorbuto, La Sexualidad de Cada Uno Records, Movilidad Reducida Permanente, Raneradictos, Siniestro Total pero tengo todos los puntos y no bebo, El Respecte Social, Boicot al Juez Catalán, Sociedad de Gente Sana, Reinsertados, El Último que Cierre, que está puesto el aire, No os riáis de Manolo por la forma de su cabeza, Lendakari sin imputar, esta es muy buena, Escuela de Cuidados, Señor Sí, MCBD, me cae bien Dios, RIP, pero fue feliz, Las Cosas de Cristo, Di por favor y di gracias. Adaptats. Canchibarretas. Es que a lo que vamos con el humor. Hostia. Igual hay un término medio entre ser unos meapilas y asumir que el humor no es inocente y que detrás tiene ideología. Pero sobre todo, a mí me parece importante reírnos de nosotros mismos y de nuestros topicazos. Seguimos con una voz que ha sonado ya antes, pero que quiero que vuelva a sonar. Porque es que es verdad, la realidad ha dañado la vista. Habeas corpus. Escuchar queremos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Algún día también ibais a tener que escuchar, porque nuestros oídos ya no dan de sí más. Y empezar a ver la realidad, un palmo más allá de vuestra indiferencia y vuestra puta falsedad. Porque hay algo que siempre estuvo y estará, aquello que a vosotros os hace temblar. La realidad hace daño a la vista. Abrid bien los ojos, este es el mundo que dabais por muerto. La realidad hace daño a la vista. La realidad hace daño a la vista. Abrid los ojos, abrid bien los ojos. Este es el mundo que dabais por muerto. ¿Qué podéis ver cuando no queréis ver? ¿Qué podéis ver cuando no queréis verlo? ¿De qué nos sirven vuestras palabras si después de todo no sirven de nada? Sirven vuestras palabras y después de todo no sirven de nada. ¿De qué nos sirven vuestras palabras y después de todo no sirven de nada? ¿De qué nos sirven vuestras palabras y después de todo no sirven de nada? Habeas Corpus en su disco HC decía esto: la realidad hace daño a la vista, y hay muchas cosas que nos lo demuestran. Ya que antes he leído un hilo de Twitter de humor, voy a leer ahora uno serio, que la verdad es que no tiene ni puta gracia. Es la madre de uno de los raperos encausados del grupo La Insurgencia, tanto que está hablando esto de raperos condenados por sus letras. Y es un hilo muy interesante, no tanto porque denuncie la vergonzosa situación de su hijo, sino porque cuenta el cómo se ha llegado a esta situación, y es un poco hardcore. El hilo tiene un mes y pico, y entre medias han pasado cosas tanto en este caso como en otros, pero no deja de ser interesante. La cuenta es Tata de Vigo. Dice, empieza a seguir el hilo. Veo a mucha gente tuiteando que la justicia no debería ni admitir a trámite casos como el de Baltonic o Willy Toledo, aunque alguien los denuncie. Creo que conviene aclarar algunas cosillas de cómo funciona esto de la represión. En muchísimos casos no hay denuncia que admitir o rechazar, al menos de particular o de supuesto perjudicado. La cosa, en unos pocos casos, más bien va así. La policía, siguiendo directrices de otras instancias o simplemente su propio instinto, eso ya no lo sé, se pone a rastrear las redes sociales a cascoporro. Como el mundillo de Internet es algo amplio, en su loable afán de optimizar los recursos de las arcas públicas, introducen claves de búsqueda que, a su entender, son claramente indicativas de delito. Pena que no usen el mismo método para detectar nazis, porque mira que es fácil. Así es como le pillan a cientos de tuiteros en las Operaciones Araña, por ejemplo. Por cierto, lo de Operación Araña, ¿a nadie más le suena a macrooperación policial contra el crimen organizado? A mí sí. Confieso que la primera vez que lo escuché en la tele, flipé. Luego ya vi que no, que ni crimen organizado ni nada. En realidad, engloban casos absolutamente aislados de gente que ha tenido el mal pie de tuitear algo similar a las claves esas que no sabemos en función de qué criterios habían escogido, aunque podemos imaginarlo. Otro ejemplo es el de la persecución de oficio hace unos años de cualquier grupo anarquista, que desemboca en el conocido caso de Nahuel, un chico de 27 años que, como sabéis, pasó 16 años en prisión preventiva por el delito de, oh sorpresa, ninguno. Y así, decenas de casos. Pero el del que os puedo hablar con más conocimiento es el de La Insurgencia, porque mi hijo es uno de los 12 integrantes del colectivo, condenados por sus letras de rap. La historia comenzó como he explicado antes. Policías utilizan las claves de búsqueda que alguien les da a entender. Rastrean redes en busca de peligrosos criminales y se topan con el canal de YouTube de estos chicos y chicas. Un colectivo musical de izquierdas, eso sí. Le presentan al fiscal su informe y esta decide que el asunto merece ser llevado ante la Audiencia Nacional. Ahí es nada. Es nombrada instructora la magistrada Carmen Lamela, que tras leer el informe policial y llamaros a declarar, decide, flipad, dictar auto de sobreseimiento. Pero la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se pasa por el forro, coloquialmente, que nadie se me ofenda, la opinión de quien se supone que ha estudiado el caso y los posibles indicios de delito y ordena el dictado de auto de continuación. Vamos, que sigue la fiesta. El 2 y 3 de noviembre de 2017 son juzgados en la Audiencia Nacional. En el juicio queda patente el modus operandi policial descrito anteriormente, en las declaraciones de los propios policías. Además, el fiscal los compara con yihadistas, surrealismo puro. Poco después sale la sentencia, 2 años y un día de cárcel, 8 de inhabilitación y 4.850 euros de multa por cabeza. Casualmente, a los 12 les cae exactamente la misma condena, a pesar de que en la diligencia del auto de continuación pone textualmente que la responsabilidad penal es siempre personal y que de uno de ellos, por ejemplo, había subido a internet un único tema de rap. Curioso. La sentencia justifica la condena porque, aunque no existe riesgo real, sí que hay, agarraros para no caeros, riesgo abstracto. Los chicos y chica recurren ante la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, la cual se reunió para decidir el 21 de junio. A la espera siguen de que les comuniquen la decisión que han tomado. Ya está aquí, devolvemos la conexión, seguiremos informando. Y al tiempo otro tuit alimenta esto. Bonus track, ante su recurso, el fiscal pide que sea desestimado, a pesar de que, de confirmarse la sentencia, entrarían en prisión 12 jóvenes sin antecedentes y con vidas absolutamente normales. Supongo que este señor se cree de verdad que son peligrosos criminales. Y al día siguiente de todo este hilo salía esta noticia. La Audiencia Nacional reduce a 6 meses la pena a los raperos de la insurgencia y evitan la cárcel. La sala de apelación de la Audiencia Nacional les reduce la pena... es que esto... porque la organización terrorista a la que enaltecieron los Grapo ya está inactiva. Así que nada, ahí seguimos un caso que contado así te ríes, pero lo dicho, no tiene ni puta gracia. Sí, sí, no, jodido, ¿eh? Así como puntualización, decir que Nahuel estuvo 16 meses de prisión, además con una actitud, por lo visto, muy, muy digna, tanto dentro de la cárcel como posteriormente fuera, que se ha archivado toda la causa, con lo cual esta persona se ha comido 16 meses de talego gratis, y los compañeros suyos que también estuvieron presos unos días, unos meses, también. Luego, que me ha resultado curioso que sea Carmen Lamela la que quisiese sobreseer la causa contra la insurgencia cuando es una de las jueces... más duras. Menos progresistas, por sí, decirlo sí, de un modo. Sí, porque sí. Tampoco queremos ser los siguientes detenidos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y luego, como de estas cosas bonitas que ha pasado con el tema de Baltoni, de la insurgencia de Pablo Hasél y demás, estas jornadas que hubo por la cultura libre en Barcelona, que salió esta canción de Los Borbones son unos ladadones con un montón de raperos y de gente que igual no tiene que demostrar nada a nadie, como Franté y demás, sí. Haciendo un tema de apoyo con una muy, muy buena letra, por cierto. Sí, sí, que ya sonó aquí en el primer programa que hice en Radio Sata, en el primer Cienfuegos de Radio Sata, sonó esa canción para ir marcando territorio a los oyentes de esta emisora para que sepan por dónde vamos. Otra cancioncita va a ser una vieja, te va a sonar. Dale, para allá, si son cosas viejas me suena fijo. Seguro, Matando Gratis. Joder. We'll be right back. Bueno, estoy poniendo muchas canciones viejas de grupos viejos, así que ahora voy a hacer algo distinto, que es poner canción nueva de grupo viejo. Que ya no me da una canción de un grupo viejo que me molaba mucho, pero que lo que le escuchaba en los últimos discos no me terminaba de entrar nunca a la primera. Es novedad. Lo ha conseguido además sin esfuerzo. Lo último de Celtas Cortos, Pregón para el Pueblo, del disco Energía Positiva. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Pulsa 1 para arreglar el mundo, pulsa 2 para tener recibo, pulsa 3 para hablar con un agente, toma el pulso si quieres estar vivo. Sí, ya estamos hartos de este cuento que homologa acoso y violación, que hace que lo blanco sea negro en las narices de la indignación. Metes cuchara en el azucarero y en el café te encuentras la sal. Metes un voto para el gobierno y en el cajón ya no queda ni pan. Sacas el puño para justicia y la memoria se olvidó. La violación tiene presbicia, es un borrón en el corazón. El insulto campa por sus suelos, la violencia la enseñan en la escuela. La mentira es universitaria, por favor, a mí dejadme afuera. Pulsa 1 para arreglar el mundo, pulsa 2 para tener recibo, pulsa 3 para hablar con un agente, toma el pulso si quieres estar vivo. Hay un delirio de gente aburrida que come solo televisión, hay una orgía de gente dormida con la ceguera como profesión. No le he entendido. Pues lo has entendido, estás escuchando Cienfuegos y lo que acaba de sonar era Celtas Cortos, lo nuevo de Celtas Cortos, que sí, que siguen en activo y sacan cosas nuevas. Y vamos ahora, si estamos hablando de grupos comerciales, digamos, vamos a hablar de algo que hace unos años era para este que os habla y el que le acompaña también un poco, era algo súper importante en nuestra vida, todo el tema del circuito anticomercial. Después de 15 años, el Festival Anticomercial Sorkingagua, la Noche de las Brujas, que se celebra en Cizurnagusia, en Navarra, dice adiós. Y es algo que me da que pensar, pero bueno, que es así, no hay que inventarse mucho. Da que pensar este tema porque en su día había una escena anticomercial potente y autogestionada de música. Había distribuidoras, había fanzines, había conciertos en ocupaciones, en pequeñas salas, había radios libres en las que había muchos programas dedicados a la música, a los sellos, tanto los comerciales como los anticomerciales, enviaban los discos para que allí sonase, se hacían entrevistas y había bandas, muchísimas bandas, que con sus mil y un problemas y sus inevitables contradicciones, pues hacían un poco del punk y del hardcore una amenaza, ¿no? Que dice el tópico, o al menos hacíamos que de nuestro ocio no se aprovechase nadie o casi nadie para sacar tajada económica. Era, tú querías oír ruido, te ibas el fin de semana al centro social y tenías tu ruido, te pillabas tu pedo y solías estar apoyando alguna buena causa. Ahora no sé si existe algo así o si existe otro nivel, porque me entero de poco, porque tengo casi 40 años y no salgo. Algo debe haber, porque obviamente, me imagino, donde antes había un fanzine en papel, ahora habrá un blog, donde había un disco, ahora hay un canal de YouTube o un Bandcamp, o incluso hay quienes llegan un poquito en nivel más y pueden subirlo a Spotify. El directo, voy a reconocer, soy parte del problema, no piso una ocupación para ver a un grupo que no conozca desde hace eones. Tampoco vivo en Madrid ni me interesa pasar mi ocio ahí cuando salgo de trabajar ahí en Madrid, salvo para cosas muy concretas, con lo cual las bandas nuevas me llegan por internet y de rebote. Ya no voy a comprar discos a ver qué me hace gracia la portada o a ver un concierto a ver qué tal suena eso. Es así. Ni siquiera tiendas físicas, ¿no? O sea, porque la tarde que hayamos pasado en Potencial Hardcore mismamente. Sí, sí. Y ya no vamos. O sea, ya hace años que no paso a Potencial. No iba apenas cuando vivía a dos calles. Ya. Ni viviendo a dos calles, ¿sabes? Y a veces iba a dejarle fanzines y al final pues los dejas y los has vendido, pues quédatelo, que tampoco me hagas caso de pobre. En ese contexto de la distribución anticomercial, en esa escena, era una referencia a la Sorkingagua, a la que siempre quise ir y no pude. La despedida no será una excepción, tampoco voy a ir, me va a pillar fuera. Pero bueno, van a tener una feria de distribuidoras, de las que imagino que ya no conoceré a ninguna, menos que me gustaba ese mundillo. Y bueno, tiene una programación en la que sí me suenan varios nombres de bandas un poco míticas, algunas que van a regresar específicamente para este último homenaje a la Sorkingagua, que era muy, muy, muy estricto con el tema de que fueran bandas anticomerciales, de que no distribuían con sellos comerciales, por supuesto, nada que estuvieran en SGAE, y consiguieron hacer cositas interesantes. Este festival va a ser en noviembre, un par de días, y voy a ponerme eso con la programación. El viernes 23 de noviembre, desde las 4 de la tarde, por 6 euros, estarán actuando Zartaco K, un concierto especial, Crap Boca, en el único concierto que van a hacer en Euskal Herria, Charralde, otros con concierto único, Democracia Cero, que van a dar el último concierto en esta Sorkingagua, Hurto, otros que hacen un concierto especial, Zaborra DJ, tres cuartos de lo mismo, también actuarán raperos de Maús, Sorkari, Andrelina Jolín y Ice Killer. De aquí algunos me suenan, otros no. El sábado 24 habrá una mesa redonda a las 12 sobre contracultura, lucha y represión, en la que estarán, ojo ahí, Pablo Hasél, Títeres desde Abajo, Hasél Luzurraga y gente del Gazteche de Azpeitia. A las 2 habrá una comida popular por 8 euros y a las 4 espectáculo a cargo, como no, ya que están para hablar de su caso, de Títeres desde Abajo, la obra Siete personajes en busca de un dron. Y a las 5 de la tarde pues empiezan los conciertos. El Sonido de Judas, un concierto único que me da a mí que va a ser ese combo de lo que era en El Trono de Judas, posteriormente El Sonido de la Metralla. Una banda que podrían haber dado el salto a la música comercial perfectamente, porque lo petaban allí en Euskal Herria. Y no quisieron, ¿por qué no? Porque se sentían más a gusto tocando solo para temas políticos, tocando solo en Gazteches. Y alguna vez hicieron la excepción de ir a festivales, pues porque lo montaba la peña, como el Baiturroco, a un festival que estaba toda la farándula, pero que iba para los presos políticos vascos, como era el actor Churroc, pues ahí sí tocaron. Pero porque iba para los presos y no hubieran pasado de... Si les llaman del Viñas, hubieran dicho, la vete por ahí, ¿sabes? Que tenían un muy mal directo, por cierto. Muy mal directo, a pesar no de sé, que... Yo la única vez que les vi, igual iba tan mamado que me lo gocé y al final eso es lo importante, pero no recuerdo perfectamente malo. Me encantaban sus discos, pero sin embargo en directo eran muy malos. Y los vi 3 o 4 veces, tuve mala suerte, pero... Y luego otra gente que hacen un concierto único también de esa misma cuerda, de esa misma época, el Conde Rata. Hostia. Luego habrá concierto especial de Arcada, concierto especial también de Zartaco y otras bandas pues, míticas de esta escena, Helber Boys, Escontra desde Asturias, otras que no conozco como Afu, Vide Bacarra o Las Tuercas. Así que vamos a poner alguna de estas bandas tenía que sonar y la que me apetece que suene es pues de las más brutotas, ¿no? Vamos ahí con los Zartaco desde Vizcaya, Quemando el cielo. Luego os contaré una curiosidad sobre esta canción y lo tonto que soy yo. Temblado, la muerte basura que jamás te haya soñado. Pues de esta canción, ¿quién conocía esta canción? La de Tartaco mucho antes que la original. Le gustó mucho la canción original, sin caer en de qué le sonaba, y luego de repente un día dijo, coño, si esta es versión. La original Social Distortion, y no me di cuenta hasta pues, mucho tiempo después. Y además es uno de los temazos de Social Distortion, de Risk for the Sky. Y me di cuenta pues, eso, de absoluta casualidad, de repente, pues, eso... Llevaba mucho en escuchar Tartaco y pues sí, mis descubrimientos de grupos yankees, me escucho Social Distortion, oigo muchísimo Risk for the Sky, oh, qué canción más chula, no sé. Y de repente un día me salta en el MP3 Tartaco y yo, uy, esto me suena, y yo, me cago en mi puta vida, es una versión, ¿sabes? Así. Con lo cual, con este completado, esa sección favorita de aquí de Cienfuegos, que es el original contra versión. Tenía preparadas más cosas para poner hoy, pero se iba a hacer muy largo y hoy llevamos un poquillo de prisa en el directo. No he calculado bien los tiempos, así que ya tengo preparado un poco del siguiente programa. El siguiente programa vamos a hablar, entre otras cosas, de skinheadismo, del movimiento skinhead, la cultura skinhead, como la quieras llamar. Va a haber cositas bastante chulas. Y vamos a cerrar con una canción también de un grupo que he descubierto hace poco y que viene bien traído con la cosa que está copando ahora la agenda mediática. Nos gusta tomárnoslos a cachondeo, pensar que nunca van a volver, pero hay montones de mierda, no hablo solo de España, sino de toda Europa, gente que no tienen valor para izar de nuevo la esvástica, pero tienen la misma ideología, la misma actitud detrás. Detrás de humanitarios, hogares sociales, de ser patriota no es delito, de los de mi país primero... Los de la guerra civil empezó en el 34, los del holocausto no existió y el comunismo mató a más gente y demás maquillaje, pues de repente sacan la bestia que son y se ve lo que son nazis. Pues casos como, me acuerdo, como cuando los ultras de la Lazio sacaron una pegatina con la cara de Ana Frank con la bufanda de su eterno rival, la Roma. O sea, algo que, mira que estoy acostumbrado a macarradas, mira que estoy acostumbrado a cosas desagradables... Hostia, me dio un respingo eso, y no porque simpatice con la Roma, que esto va mucho más allá de colores, sino por el significado que tiene Ana Frank. Y creo que es momento pues, de recordar algo que a mí me parece básico, ya no para alguien izquierdista, alguien anarquista, alguien comunista, para cualquier persona, de lo que sea, conocer la historia de Ana Frank y tener claro que eso no se tiene que repetir jamás. Y es algo que a recuperar, que se debería estudiar en todas las clases. Así que bueno, voy a intentar aportar un poquito, aunque voy a reconocer, deberes, no he leído su famoso diario de Ana Frank, lo cual de lo que voy a hablar es un poco de culturilla general, de oídas, pero no con toda la potencia que se merece contar. Ana Frank era una niña alemana judía que huyó con su familia a Ámsterdam en Holanda cuando los nazis hicieron con el poder allí en Alemania. Cuando los nazis también tomaron Holanda, sin excesiva resistencia, pues la familia de Ana Frank se pasó 2 años y medio ocultos en una casa, pues con mogollón de escondites, dobles fondos y demás. 2 años y medio de los que dejó Ana constancia en su diario personal. La familia fue descubierta y fueron llevados a diversos campos de concentración por los nazis. Ana murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945, poquito antes de la liberación. El único superviviente de toda la familia Frank, que eran unos cuantos, fue su padre, Otto Frank, que fue quien publicó, pues para que se conociera lo que había pasado, en memoria, por supuesto, de su hija, 2 años después, en el año de 47, este diario, titulado en aquel momento originalmente La casa de atrás, que también es un título que a la que piensas que es lo que pasó te queda suf, porque te hicieron toda una doble vida en una casa de atrás para no ser descubiertos. El diario de Ana Frank, esta casa de atrás, es algo que desde hace mucho intentan decir que es falso esta gente que... Estos revisionistas de la historia, que para mí son lo puto peor que hay. Y el por qué quieren decir que es falso lo resume muy bien Teresa da Silva, una responsable de la casa de Ana Frank, que es el Museo para el Recuerdo y la Lucha contra el Nazismo, que se puede visitar en Ámsterdam, que es la casa original en la que vivió, con algunas reformas de los años que han pasado, pues se puede visitar. Esta mujer, Teresa de Silva, decía: para muchos extremistas de derechas, Ana Frank demuestra ser un obstáculo. Su testimonio de la persecución de los judíos y su muerte en un campo de concentración están bloqueando el camino para la rehabilitación del nacionalsocialismo. Pues es un caso parecido a lo que tenemos aquí en España, de estos señores que no quieren hablar de las cunetas, que no quieren hablar de reabrir heridas. Y que, bueno, sabemos lo que son, sabemos lo que quieren, se disfrazan de demócratas cuando son fascistas, cada país con su cosita, pero al final todos tienen sus cosas en común. Y para todos ellos vamos a dedicarles una canción de unos tipos encapuchados, vestidos con chándal Lacoste, que vienen desde Moscú y hacen una música que no sabría etiquetar sin ayuda. Así que he pedido ayuda a quien, si no, a internet. Al principio se definían como Antifascist Circle Pit Hip Hop, que suena, pues suena molón, ¿no? Pero luego le pido ayuda a Mondo Sonoro y ya esto me flipa. Decían que el disco debut que se sacó esta peña integra drum and bass, dancehall, techno y grime. A mí me suena chino, pero me mola, porque al final, ¿qué es? Hacer música antifascista bailable. Aunque sea bailable en la rave, la canción esta en cuestión que vamos a poner tiene que ver con todo y sirve para cerrar este Cienfuegos número 45, este inicio de temporada 4. Muchas gracias, compañero, por acompañarme hoy. Nada, gracias a ti por invitarme. Nada, es genial, ¿eh? Esto tiene más chicha sin estar solo, así que más de un día te voy a decir si te apetece venir. Acepto, acepto. Bien, bien. Espero que aceptéis también vosotros escuchar lo que vamos a poner ahora para cerrar este Cienfuegos. Anne Frank Army, de Moscú The Brigade. Y os vamos a decir lo que dice el estribillo. Hey ho, vamos, no estamos muertos, aún no. El ejército de Anne Frank nunca ha parado. Vamos, flow profano, hermano, al borde del golpe mortal. Anne Frank Army. Let's go, we the dead yet, no. And a friend got me, never stop, let's go. Unholy floor, bro, angel, the death blow. All at war, time to grow, what do you stand for? Hey ho, let's go, we the dead yet, no. And a friend got me, never stop, let's go. Unholy floor, bro, angel, the death blow. All at war, time to grow, what do you stand for? Top global economies waging war on their own war. Instigating to fuel an artificial race war. To them, no lives matter at all, a bunch of frat boys. Suddenly a neo-Nazi wannabe's world. At the edge of darkness, middle age. Minded militants, warmongers actively boycotting immigrants. Forgetting history, running up people and killing them. Trying to justify the Holocaust with stubborn willingness. Misogynistic state proclaim itself to be progressive. Despite the government are spitting in their people's faces. Rights are limited to massive population bears. Witch hunts on minorities, orders from dictators. Won't give me a preach peace among the nations. We are the Arab Jews, whites, blacks and Asians. Environment is what makes you. Let's not forget the history and stand together in the face of hatred. Hey ho, let's go, we the dead yet, no. And a friend got me, never stop, let's go. Unholy floor, bro, angel, the death blow. All at war, that the world, what do you stand for? Hey ho, let's go, we the dead yet, no. And a friend got me, never stop, let's go. Unholy floor, bro, angel, the death blow. All at war, that the world, what do you stand for? I'm a street kid, not a street preacher. I like hip hop and sneakers. I spit my rhymes, keep the train lines with my graffiti. But I don't want them to poison the city's dirty needles. Revive the symbols, bring the violent fighters with the enemies at the gate while you're trying to sit and wait. They keep lying, you bite the bait, never recover from the current state. You face the venomous hate on your mind, they keep piling weight. Till you all start to deal it, then you realize it's too late. They spread extreme hate and want us to debate with them. They fighting for their right to justify the crimes against children. They can't wait to desecrate the grave of millions. Some genocidal freaks, piling up their sick opinions. We're not justice fighters, just us, the common people. They can't divide us or lie to us, we all are equal. We get together, it's a new era, time to get back. Remind them about the fact they're trying so hard to forget. Hey ho, let's go, we're not dead yet, no. And a friend got me, never stop, let's go.